Vamos a conversar sobre este tema con Eugenia Cataño, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de nuestra zona. ¿Qué tal, Eugenia? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mayra? Buenos días para todos, para todas. Bueno, Eugenia, primero por ahí contar un poco, porque viste que cuesta a veces mantenernos informados sobre estos hechos, sobre todo cuando son procesos largos. Entonces a veces me pongo en el lugar de quien nos está escuchando, que seguramente le interesan y mucho estos temas, pero a veces ni llegás a enterarte o a empaparte. Contanos un poco en qué consistió y qué fue el juicio que terminó ayer. Bueno, en principio vamos por ahí esto, ¿no? De la importancia, de la trascendencia que tiene y que tuvo este juicio, no solamente en el país, sino para nosotros, un poco para la comarca, digamos, ¿no? Para Viedma y para Patagones. Desde el punto de vista, digamos, de lo que fue el juicio, como vos decías, empezó en el año 2018 y recién ayer llegamos a la sentencia, que si bien ha sido muy gratificante escuchar las 28 condenas a prisión perpetua y demás, llega de alguna manera tarde, ¿no? Pero llega, y esto es algo que hay que reconocer en nuestro país, que es la continuidad del proceso de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad. En este caso, vinculados a la base naval de Mar del Plata y a la prefectura naval de Mar del Plata, a dos centros clandestinos de detención que funcionaron ahí, por eso se llama como mega juicio, porque fueron 40 los condenados, o los procesados, algunos en este caso fueron absueltos, y más de 272 personas víctimas del terrorismo de Estado, y sus casos llegaron a la tan ansiada justicia, digamos, ¿no? En tanto instancia de reparación, pero también que nos acerca a la verdad, como pueblo, como nación, respecto del genocidio de lo que fue el terrorismo de Estado. Así que desde ese, bueno, además tiene algunas características el juicio, digamos, desde el punto de vista de lo jurídico, que es muy importante, que se pudo juzgar todos los responsables de la subzona 15, que era como se dividía el país en aquel entonces, y no ya como solamente acotado al centro clandestino de detención. Por lo tanto, fueron condenados todos los responsables en la cadena de mandos, digamos. ¿Y esto es distinto a otros juicios? Sí, por este criterio de tomar como unidad, digamos, a los centros clandestinos, que eran los lugares donde se cometieron los crímenes más aberrantes, digamos, ¿no? Estos fueron juzgados todo el ámbito de lo que fue la subzona 15, por eso había varias causas que se agregaban a este juicio, que como te decía, 272 personas y 43 eran en principio los genocidas que llegaban a juicio. Por esto de la demora en los juicios, quedaron 40 que llegaron a la instancia de la sentencia. Y de 40 que llegaron, 28 condenados a prisión perpetua, y después las penas que van entre 7 y 25 años, ha sido una sentencia de las más importantes, digamos, ¿no? Y también que nos une a historias locales, y esto a mí me parece que también es importante. Primero que cada sentencia de esta después se vuelve un libro de historia, un manual a ser consultado para entender por qué la violencia institucional hoy, por qué las redes de impunidad y de complicidades civiles, militares y eclesiásticas, digamos, ¿no? Esto cada sentencia que se imprime en nuestro país es leída en ese sentido, ¿no? Claro, y me parece que esto es clave, que podamos después, con tiempo, sentarnos y leer, porque ahí nos enteramos de lo que nos está pasando en la actualidad también. Para contar, respecto, porque ayer hubo mucha gente que la siguió en vivo de acá, de nuestras compañeras y compañeros. Sí. La lectura de la sentencia ayer, que se hace de manera abreviada, duró una hora y media, ¿no? Sí. Y en esto es después un libro al que consultar. No, claro, porque después, ayer lo que se leyó fue el veredicto, que es la parte, digamos, donde nos enteramos la condena que reciben los procesados, los imputados, la parte resolutiva, pero después están los fundamentos de las sentencias, que son miles de páginas, de fojas, que esto vamos a tenerlo en junio. y que después están accesibles en internet, uno los puede bajar y leer. A esto me refiero, que se vuelven libros a que uno puede consultar. Uh-huh. No son, digamos, las sentencias son públicas y se puede acceder a ellas. Esto también por ahí está bueno decirlo. Y respecto a las historias, ¿no? 272 historias de vida, de militancia, algunas de ellas muy cercanas, porque fueron juzgados la desaparición forzada de Mónica González Velio, que su hermana Graciela y su familia viven acá, ellos en Patagones, algunos sobrinos en Viedma. También fue juzgado el caso de Juan Jacinto Burgos, que fue un dirigente muy importante del peronismo en la Patagonia, y vivió en Bariloche y vivió en el Valle, y fue, digamos, a causa de su militancia a Mar del Plata, y allí es desaparecido. Y también, la tía de una amiga, compañera de Guada Gaitán, Patricia Gaitán, que tenía 19 años, 18, 19 años cuando la secuestran, y también militante del socialismo desde la secundaria y con mucho compromiso y con muchos proyectos. Digo, son historias hacia la asociación de familiares, digamos, muy muy queridas, pero también importante que toda la comarca sepa, digamos, ¿no? Que esto pasa, y estos son los que nos faltan también, las que nos faltan. Mónica y Patricia, como mujeres, hoy serían nuestras compañeras, seguramente, sí. Como lo son Gladys, Chiqui. Uh-huh, claro, sí, y así sentimos, y se siente su ausencia, pero ayer también hubo una reparación también para nuestra comarca, ¿no? Exactamente, sí, por eso también es importante que nosotras estemos hablando de esto hoy aquí en la comunitaria, que la gente de Viedma, de Patagones, sepa que esto pasó en Mar del Plata, que nosotros estamos muy acostumbrados, o nosotros digo, tal vez no todos, pero digo, a los juicios en Bahía Blanca, porque en Viedma, en Río Negro, en la provincia, se realizó un solo juicio por delitos de lesa humanidad, por esta cuestión que te decía antes de cómo se organizaron las investigaciones, y que este juicio tiene algo de diferente a eso. Pero bueno, son nuestras historias también, ¿no? Que nos llegan, a los papás de Guada, a Guada y a su hermano los secuestran un año después aquí en Viedma. Graciela y su compañero con sus niñitos muy chiquitos se vinieron a Viedma y después están viviendo en Patagones, pero a causa del secuestro y la desaparición de Mónica y de Gabriel, su compañero. Viedma y Patagones alojaron mucho de estas historias de militancia que se iniciaron en Bahía Blanca, en la Universidad del Sur, y que, bueno, después por esta cuestión de la militancia y de guardar también la vida, fueron algunos a Mar del Plata, otros que estaban en Mar del Plata, bueno, claro, sí, todas sí, estas sí. Cuestiones que son historias de vida muy importantes, significativas, queridas. Eugenia, recién mencionaste los juicios en Bahía Blanca, y nosotros también empezamos este año con esa expectativa del juicio por los crímenes de la AAA en Bahía Blanca. ¿Cómo es en este momento? ¿Continúan los procesos? ¿Están parados por el...? En este caso, esta sentencia, como vos decías, se leyó a puertas cerradas, con muy pocas personas en la sala, solo las partes, como dicen los abogados, digamos, ¿no? La fiscalía, la querella, el tribunal y la defensa. Y en el caso de... También esto, hay que decirlo, y que para las familias y para todos, escucharlo y verlo y no poder estar ahí ha sido también una resignación importante, ¿no? Para todo esto, esperar ese momento y no poder estar ahí presente. Así que, bueno, hemos estado en contacto a través del teléfono ayer y todos comunicados ahí con los compañeros y compañeras de la asociación. Claro. El de Bahía Blanca nos pasa eso, digamos, quedó suspendido, estaba en la instancia donde ya empezaban los testimonios, muchos también ahí, muchas historias de Viedma y de Patagones, como Negrito García, Fernando Aldubino, José Surache, García Casadei, todos conocidas, personas muy conocidas en nuestra comarca, que tienen su familiar víctima de la AAA. Así que quedamos ahí, digamos, ¿no? En el inicio, a poder declarar, a dar testimonio, esta instancia tan esperada por los familiares ahí frente al tribunal, y están suspendidos. Nuevamente la Corte renueva la feria extraordinaria hasta el 10 de mayo, en consonancia con claro, entiendo que son instancias diferentes. En este juicio que estamos mencionando, el de Bahía, estaban recién empezando las audiencias testimoniales, en cambio sí. Esto fue una sentencia que también desearíamos que se pueda hacer con público, pero se puede hacer a puertas cerradas, en cambio obviamente las declaraciones de ninguna manera. Implica moverse de acá para allá. Es el debate desde hace unos años también, ¿no? Los testimonios por videoconferencia en estos juicios donde los testigos están radicados en todo el país y en el exterior y que puedan declarar, cada vez menos se va haciendo en sala, digamos, pero bueno, en principio está suspendido por esta cuestión y esperamos que, bueno, que pase la pandemia, que podamos volver cuanto antes. Ya hay madres, hay familiares muy muy grandes. Sí, como que no se aproveche esto para dilatar más. Exactamente, sí, está ese debate, ¿no? Que no se dilate más y que no sea beneficioso para los genocidas en cuanto a la impunidad biológica, digamos, pero también que los familiares, que los testigos, que los compañeros, los sobrevivientes puedan dar testimonio ante los jueces es muy importante, y entonces que no se hagan los juicios a sala vacía y con solo por videoconferencia también es, claro, es importante, sí, así sí. Que bueno. Bueno, sí. Como todo está complejo. Sí, es complicado, tiene sí. sus bueno, en principio están suspendidos. Está bien, y esperamos a ver si en estos días se confirma la suspensión del juicio. Yo creo que sí, que así va a ser. Bueno, que va a continuar suspendido. Eugenia, gracias por esta comunicación. A través tuyo, también nuestro abrazo para las compañeras de la asociación, a Graciela y Aguada especialmente, pero bueno, a todas y a todos, muchas gracias por mantener vivo y por también ayudarnos a entender la trascendencia de esto que ayer pasó en Mar del Plata, pero que nos pasó también. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y en Mónica, en Gabriel, en Patricia, en Juan Jacinto, un homenaje a todos y a todas.